Saludo a todos los presentes, Dios te esté bendiciendo y si no puede ser el comienzo de que tu vida comience a recibir bendición de Dios. Aquellos que ya tenemos un vínculo establecido, un vínculo personal con nuestro Dios, sabemos lo que eso significa y Él es quien sostiene nuestra vida, quien da sentido, da propósito a nuestra vida, quien llena nuestra vida, así que estamos permanentemente felices y agradecidos por eso y de hecho nuestra vida está al servicio de Él. Así que, como hacemos habitualmente, vamos ahora a tener un tiempo de oración en el cual le pedimos a Dios, sin antes reconocer todo lo que permanentemente hace en favor de cada uno de nosotros. Así que venimos con gratitud a su presencia, pero también venimos a expresarle que necesitamos de Él, que dependemos de Él, que nuestra vida depende de Él. Y Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia y siempre está atento no solo a las necesidades que tenemos, sino a las peticiones que hacemos, y por eso permanentemente está respondiendo a esas oraciones. Muchas de las cosas que le pasan a los seres humanos nos sobrepasan, están más allá de nuestra capacidad, de nuestros conocimientos y de nuestra fuerza. Yo no sé si todos los que estamos acá ya habremos pasado alguna circunstancia en la vida donde hayamos podido experimentar de que somos finitos, de que estamos limitados, de que no podemos todo. Bueno, es una buena experiencia como para darnos cuenta de que más allá de nosotros está este Dios que siempre está a nuestro lado y que está dispuesto a sostenernos, a fortalecernos, a brindarnos todo aquello que va más allá de nosotros mismos. Porque nuestro Dios sí es todopoderoso. Él todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Y de hecho lo vemos permanentemente en la vida de la iglesia y toda vez que tenemos oportunidad de orar por las necesidades de las distintas personas. Así que encontramos luego los testimonios de que Dios respondió y no solo eso, sino que respondió de manera efectiva, de manera de bendición para aquellos que lo necesitaban. En muchos casos era fuerza anímica o emocional, Dios la concedió. En otros casos era sostén frente a algunas luchas y Dios lo llevó a cabo. En otros casos era obtener provisión y sustento y Dios da siempre en abundancia. En muchos casos se trata de pedir por la salud y Dios siempre responde y aún haciendo milagros en la salud de algunos de los que forman parte de esta comunidad. Así que yo quiero hacerte mención solo a un pasaje que está en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, una carta que escribió el hermano de Jesús, precisamente uno de los hermanos de Jesús, Santiago. Y allí cuenta que Elías, un personaje del Antiguo Testamento, allá hace muchos cientos de años, muchos siglos atrás, dice que él era un hombre, una persona sujeta a pasiones como las nuestras, dice así la palabra. Lo cual está dando a entender de que era un hombre, podría haber sido una mujer, que en definitiva era como usted y como yo, una persona de carne y hueso, una persona con pasiones, con sentimientos, con emociones, expuesto a cometer errores o a ciertos riesgos, con la posibilidad de caer, de pecar. Esto es lo que está queriendo decir. Pero luego continúa diciendo que oró fervientemente. Se fue a la presencia de Dios para pedirle por algo y lo hizo con fervor, es decir, puso todo su corazón en esa petición. Puso su fe en Dios, en este Dios del cual te pude describir un poquito hasta este momento. Y él en ese caso estaba pidiendo para que no lloviera sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe qué ocurrió? Que no llovió durante 3 años y medio. ¿Qué está indicando esto? De que usted y yo, cuando tenemos alguna necesidad, podemos acercarnos a Dios y pedirle por alguna necesidad, porque Él nos escucha. No solo que nos escucha, está el hecho concreto de su respuesta. Él pidió no lluvia y no llovió durante 3 años y medio, lo cual da cuenta de que no es que no llovió porque el clima justo coincidía con una época de sequía. No llovió para que nadie le cabiera ninguna duda durante 3 años y medio. ¿Y sabe qué ocurrió después de eso? Elías volvió a orar con el mismo fervor y dijo: Señor, que vuelva la lluvia a la tierra. Y volvió a llover y la tierra comenzó a dar fruto y comenzó a prosperar en todos los aspectos. Otra vez, alguien sencillo, alguien común y corriente como vos, como usted y como yo, pidiendo a Dios por la necesidad que había en ese momento. ¿Podría haber sido otra necesidad? La Biblia da cuenta de muchas necesidades de personas que fueron para pedir por su familia, por sus hijos, por sus padres, por sus amigos, por ellos mismos. Para Dios no hay nada imposible. Si hizo dejar de llover por 3 años y medio y luego dijo, bueno, que vuelva la lluvia, y todos fueron bendecidos con ello, también esto puede ocurrir hoy en tu vida o en la mía. Así que yo ahora que vamos a orar, y siempre lo hacemos en grupo de 2, para orar el uno por el otro, para tener más compañerismo también, yo le animo y te animo a que puedas acercarte a Dios, Él está acá entre nosotros, y así como lo hizo Elías, pedirle. Esto está indicando también de que la oración no es para personas súper espirituales y santas, ¿no es cierto? Eso, no, esas personas no existen, son algo irreal. Existen personas de carne y hueso que con sinceridad buscan a Dios y quieren y necesitan el favor de Él, así que con humildad y sencillez se animan a pedirle. Y aún con palabras como las que vos usás y las que usted usa corrientemente, no hace falta ninguna palabra especial, ni hay que impresionar a Dios con nuestro vocabulario. Hay que mostrarle el corazón. Así que deja que tus palabras, ahora que vamos a orar, expresen lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay cansancio, hay tristeza, y dolor, decir, Señor, yo me siento triste, no quiero estar más así. Señor, estoy preocupado, preocupada, afligido, afligida por tal o cual razón. Señor, no sé qué hacer frente a estas circunstancias. Señor, estoy sin fuerza. Señor, me siento mal porque me agreden, no me tratan bien. Cualquiera sea tu necesidad, aprovecha y en todo caso pone a prueba a Dios y vas a ver que Él es real, que es fiel y que también te ama a ti, también le ama a usted y por eso va a tener cuenta de la respuesta. Así que es una buena ocasión, es una buena oportunidad para ver, a ver, ¿funcionará esto o no? Bueno, absolutamente funciona. Porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Es bueno y es fiel. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que quiere bendecir tu vida, darle sentido a tu vida, darle propósito a tu vida, llenar tu vida. Lo mismo que mencioné al iniciar esta reflexión.